La maleta la tenían los locos, así jugando con las cosas, poniendo de la que hay. Yo, cuando los vi salir corriendo, así lo dejé todo, la maleta y todo. Cuando quiera. Hey.